Según transmitió la emisora CBS de Sur Corea el día 4, el tribunal local de Gwangju dictó la sentencia de prohibir la impresión y distribución de la reminiscencia del renegado Chun Doo-hwan, que negó por completo su crimen de masacre en su ciudad. El material provoca enorme crítica de distintos sectores de la sociedad surcoreana por tergiversar el levantamiento popular de Gwangju como rebelión y sublevación, apostar por la introducción del Comando Especial del Norte en el caso de Gwangju, negar el disparo de helicópteros y de las tropas de ley marcial hacia los participantes en el levantamiento.